Oye, pero un majocú ni ande pecuete ni ando, ni eo he llava cuevi águita y ñasain. Ni amo puá guaranita y tenonde Paraguay, man mavo y cuajanua guaraní no manuija. No ven a tu panta se frutivo, a en mi jacuá se frutarasú. Tu maite vive mañando, que ta arana se bote de. Baixa yo aite pa maimaite va peco. Ara pero y me llegó un aprendiz peisha guaraní al jupape. Oñeva PM Sadia Costa, ABI APE Xianginú Teófilo, tenemos más ahí teima ABI con árabe. Baixa va pende con Anginú cuera ja ñambu ñambu barete que ñande guaraní peisha yo ndive pa. Amo ñane de ta por ente Paraguay viveco ara. Tu xaite va pe a veio y mañana en diven voy a dejar a David Galeano Olivera Baixa pa voy a dejar a David. Y pon ahí te veí, Isabi, maite y Teófilo, jao pa a ver, guaraní, era que pa perendo jaracuera, ve. No se imagina, él coge el Paraguay, lo pide. Y a pete y te envía po, oye ya po a Icato Januaisa, oye acá o pa a ver, pe, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, le envía po, ya en el estanja, ambuete están lo pide. Yo pide guay sobre ti, aguille, y yo ya iba, estoy pa' iba, tenemos que irme a la sala, hija Teófilo, te me deja ver, digo, pa' un hija tu sangua y saña, me saña, le niñe guaraní. Maite, hijo de guay, me sabe, hija Teófilo. Aguille, aguille, en Boejara, a pe, ya, los muros y cuase treíman, va de poin, cada cupé, la pérez, ya veí, como un burú, y ve, ore. Ore corazón y te vivero y me penendí ve cuera roina coara agua suetepe. Te hay por año, mombo, mi hija, ya pide guaysa, tu pasé, ni mo acu, ojellado para ver pepe, y por la beba, que tenía la cuisa guapa, lleva. Y con ella en el estame, en la ecu, jacu, tere iba, con angiteramo 23 grados, que ya huele coagina. Jeta y Tereita Pisa, Coaco Ari, o 2009, Jeta y Tereita Pisa, o Ion Majeva, que Cacu Pepe, Omo Maite Ivo, o Seramo, Omo Eguazú, o Aguilleme, Ego Tupase Cacu Pepe. Mi Ana Cateteo, ha pisado, ha sacado 1 millón, está pisado Majeva, Cacu Pepe, Sabija, Teopilo, Jeta y Terei, o Ion Ua. O majeva cada cupepe, ojo a Guatajape, Paraguay vive, oño ñembo ya mi beba, escuela, llevo el Pacaraí, vive, a veí, o guamón buribebi, a mi te ñane está Ríe Pluvio, o se va a o jamatu pa filendape, un miba, oyo yujupaji, cuy, coronel Oviedo, ve, a coronel Oviedo, vio ñe, pino guatá, oño guatá, ahí piribebi, vive, o majeva jamatu pa filendape. Eva pe emba etu y sabeba conito yehua a pelleja huisa pe cuaja e inabetini arete guasu ñaneretame. Hoy miedo vie, hoy coa vie co árabe, hoy yehupe y tejina ya cupepe. Pepe, hoy ñaneretame va este y tereilla tuiva y que tu jangua y se mamoranja e omomba e guasu tu pase ya cupepe sabe. Ayer para ir por ahí te peba, oreco coaru pimón burjau y ve Paraguay, jaisa veí, lo yapo, iñembo emimi, yeyo topai, catujanguaisa, lo bueno mandu ave y coara guasuete, jina, Washington peco ara pecota veí petein, iñembo eguasuja, yeyo topa, embajada paraguaya o yapo vagina, capital de los Estados Unidos, pe. Vea, y por nada, y ya le mando a mí, cada cupepe y jaisa, pe tu pasera anga, oña de hijina tomatime, cuaco ahora España, me oí un bojera, día de la Inmaculada Concepción de María, apea, pe tu pasera anga, oña de hijina, pe seramo, estaba tomatime, oña de corillera, venamos muy viva, hijina, cada cupepe. A pecha de ahí, oí, jetata pisaco, ahora pe, o guataba, ja de ahí, oye, irupi, o majeva tu pasirenda pe, a mi te, itape, pe, a mi nahuairape. Hay paja y tepe, oí, a pe, te, atribuazú, oí, coba de ahí, encarnación, pe, pe, mi pe, te, tu pasirenda, oí, embojeraba, la virgen de itape. pea y que tu jamás se entrega esa mimba, esa batizá, y naco algo árabe, un mismo monajabe, tu pancé, lleva, lleva jina Jesús Cristo, sí, a Jera, pea lleva, oye, ya poco antiguo, su anga batizá, vea, ve, no tengo tenido, y no me voy a ver, coa cada cupé, ve, pepe, ojo a vivir, mitad, cacoa, ojo mía, viejo, o me pea, huye. A pea pemba e y catuñan de coan y tera mavi ella se sea mi cuati año en a pepe mi diario ya era mi ano en baitejina mandu a ni mo acu manandu o mi obvie oye hay tipo y cueca acu pepe pepe o mi nago anga manandu co a pe sabía te o pilo a huesa pm y pemo tu sabe y mi a te oye ya poa o coa vejina itape guairape ja itacua encarnación itapua ve. Dije Teófilo ayer para tu chaite va ayer para llevar el jorupe y ya tu pasó me jade y pero jaema ñane tabarandú reje guamba eguazú y coba a un ajevo 8 de diciembre ayer para mojara amba es para ere ñamo irunamo ñande la pichacuera joa jina tu pasó renda pepe a ñajendú pura jey puro oriporaco guaranira y jupape. Me dijeron que tú has pedido ni mucha ayuda a tu pasión ahora de nada sabes a todo filo y por una vez. Se Dios hace tu pasión la virgen te ha cumplido. De ser eje, porque en la veico su eres coba de membu, o mano va cursure, ubu pora o haijure, reye lleva tu pasu, tu pasu se mandu a, pura mi pa coñe, el une pujareme, se membu pa copu a. Hasta y te se añua, se yo pumi y dejé, hacia pusa poñe, ya ajá, maco mamá. Patria paraguaya, cayó priva cuen de la ya, promesa de la bebé, porque hoga yo bebé, se me envuelvo y pa' en mí, oñe presenta o servir, y patria o defender, grande se vaya en mí, amo y saca joya. Hace sincero asa, merenda de coayumí, hay botar y desaupí, porque me abeico se, eres coa de membú, saco pure hueterí. Hermano, oculta ser ecovia. Memo maite y baila, imitar a mollete. Tan carga manti su fe, la lluvia irá monuara. Y retengue cocueje, oscribirse y paja. Hoy compone y tenteja, y carta como en el saga. Y pues ahora ya lo coy, pero y canto un te lo coy, tu paso le lo llené. peixa ñandu kuri pura hei pura oripona ueru ba ñandeve tabarandu ha Félix Fernández a Diosnel Cháser envía popuetu pasuka akupepe. Ya es una pura hei oye ya po akue tu pasuka akupere la itepe ha ipipe ya se sacua peña jendu ya ve va a irse pa un yiro viaje se y me veo y con amo guarepe ño no hay no guasú ya no está a Bolivia ño no hay no amo guare y curipe te está pisando va a yiro leo a tu pasime a pisa jabra lleva a e o yiro viavi oye pomo ije non depe a yiro lefi peña pipimo pero hay una peisa ua pura hei ya yujuta jete y tereigo ña no está tu saco ya de guaco aragua sotepe a eva hina tu pasica cupe ara a eva hina ne tan peti arete guasu pues me ha cato este hina pe arete tu isabeva oñemba eva su eva ñane de tame a eva huisa peme con quien de apoyo ya pojina eco el paraguay lupide a sadija teófilo acosta a oñemba peme la vida leano como un gpm ore maite hijo liveva Cato este ñanerendú, mi ñanerendú apuitepe, mi maná Paraguay Peguá, hoy jaisa, hoy coba Argentina, ve, hoy coba Brasil, pe, Bolivia, Uruguay, Chile, a ambuete estamos, pimón buribe, en primero a Estados Unidos, pe, a Uripu y Sacuella de ve, un AGPM cote en Viapó, oye, ya puedo algo a la Guarani Estepe, vea, oye, esa caja en Guapá de Tea Peca Tuja, y ya puedo veteniste en Viapó, Guarani Estepe. Se está yo iba a Nico Tenja a Conte Castellano y te atujan a esa opa de ñane y cumbu, opa de peje saca peñane de miandú. Cuaco ahora peoreros y saca CPM va a irse pa Guaraniro pibe y que atujan vos a sapa y te peñane de miandú. Oño pinu y eco tiende a poja o pa y te pego ñane de mi apoco árabe y ni jamba y teta oficiamos de curu guaraní. Sabija Teófilo Mocoyvea Tapiseca tu periga guaranime. Ya me puse imagina cuál cosa envió por vaso tepe. Pero ahora es a mombe usé PMPTI, mombe upi, oye, es guaraní me. Tambo que mi hija está amo castellano pe leyenda, pe que acupere es igual. Pero ya llegó hoy una vez PTI tapizá, PTI ñan de picué, PTI guaraní. Era José, oye, poa o paisa guatanga y viragui. Era sa llegó y catupirí, upemba epe. De por ivo hija saja oñemo u franciscano cuera y coba upepe o mongara hija hue supe jaupe jaguere José o giro yitre hija Jesús Cristo a tu pasire que tení ara José once un jeca y vira oiko teneba oiko tenetaba envia poa o batalla de cahuire oñandusa hacia púa y yerere nimbola e huaycuru cuera daja eva jese gua ojese y cuen Josepe Oñen boyaje sembe de catú quininime o yucaseo y supe. José oñanduvo supe cueranda ye. Tu y seitere oñe mondi. Ja oñe pino oñanica aguire. Esa javi o yujuja pepe peten y viraca cua. Ja upea cupepe yeco oñe mi. Ja oñe pino oñe boje tu pasime. E y supe. Neina se si guasú. Se pipino mina. Ja cena moco agui te coere. Ayapota nera anga coa coi viraca cua agui. Upeya venda ye, huaycurucuera o jasai de querubi, haye condo jesai janoñandu y cuay josepe. Uperire José, onsei viracupewi, jaume e aloye tu pasime. Ojo jógape, jaume tu nun genviapo, oje sacuavo tu pasime pipimo. Jerape, oye pomo coita anga, peteni tu chabeba, oje yaba cue tomatime, jambuemi si beba, oye vera jaja cueca cupepe, Aja Eva, Upe Oñe Momonaba, Aja Oñe Momba Ewa Suba, Ko Ara Pebe. Eva Jina, Sabi, Jateófilo, Japa, Beña Nerendúa, Guaranira, Jupape, Rupibe. Pe Mombe, Upe Oye Eva, Pe Leyenda, Tupacinca, Acupere, Jehua. Pe José, Pe Teñan de Picue, Oye Ponamo, Guare, Tupacina, Anga, Ome Evo Chupé, Aguille, Pipimore, Ojasa, Así, Llaveno, Guare. Eva Jina, Pe Teñi, Mombe umipe te y que tu jangua hizo miña nerendúa, paraguayo, tena paraguayo, iba, oñe eva, oikumbuya guaraní, oikumbuya ese lupipa, oinjinomi tanga, ko ara pe ñimo moraba ka ku pepe sabi ha teófilo aye pa ipora pe isa veille y cuamba esa pa geño y comba e guasuete ella bueno manduaba ko árape y gato jamo esa ñande a veí bora y jupope javi a pope ya ja ña moiruña de en esta guascuera pe pe te envía pope y yo topa guasuete y por ahí te va o imagina a veí ñan en esta Paraguay pe ja oñe puruma o ja ñande veñan de la pichacuera a veí o ja ñande vejina Clemente Quintana Buenos Aires, vive Maite, y estaba Buenos Aires, vive y no mumba, te envía po por ahí, tepe, ya po vagina, ni a Sair, vive a Maite, te está mumbrie tepe, ahí con Buenos Aires, pe, 1968, vive Maro 20, no soy Paraguay, te mimba, genio, iba a escue, se estaba pilar, pe, se. Pitaria huereco hueteri ubutimbo jamandu aponaje y aveñandebe ñanangiru Clemente Quintana, hombre, o aveñandebe ejina tembia polla pobaja de cuera ñe asaima y te ñe en bucú, sábado 106.9 Radio Estudio Buenos Aires, huive. Oye, po bajico ejina Radio ZP12, Radio Carlos Antonio López, PABI. O se vagina ñamoñe en bata pues amo coco a tía ñe un buen cabaña en debe gina ñamo me ua veña en la picha cuerpo y que tu ja o ja y ñan debe man maite baja y se va ja de vagina ecos del paraguay arroba gmail.com pues ñamo me uña en castellano pero pues amo o ja y jamaña en debe. El sábado 13 se hace la fiesta de Cacupé en Luján con presencia del obispo del Chaco y 30 misioneros que acompañan al equipo pastoral en Argentina. Dice también Clemente Quintana y un abrazo al amigo David Galeano del Ateneo de Lengua Guaraní y a ustedes las felicitaciones por difundir el arte, la cultura de nuestra tierra guaraní de manera especial nuestro Abañé. Un abrazo pilarense desde el Río de la Plata, IABI, Ñanán Inupe y Xambo Ejara. Y por ahí te ve, tení Maite y a ver, supe a cointe de un niño educa de internet, rupide o para de tepe, como a gente vive y Maite y a pesar de ahí, pe un hombre upe en viaza y hay coajaisa Buenos Aires, pe a Argentina, tu se acuerda de ver o ingeste y tres niñas de la pizza Paraguay, o sea, no tengo agua y está mi oño mocen a cueja o ni a ver mi ojo a cue te copo a ver el cabo. A mi apitepe, a mi ombapoa, a mi hijo y saucaba, y por la cuña en el tal eje, y esperemos y como un billete de ahí, es una peapete y ningún Clemente Quintano. Pensamos, si podemos ganar pilarense de cope, toma Javi, ñane Moiteí, Tisa Eva, ñane Popusí, ñane Pollo Puy, si podemos ganar, ¿sabes? A pesar de mi, a esa vez, y ñane Nendúa, viejo y apedari, Pepe invite Gina Peñan en el Tanguado y Poa a Cocos Peteños ahí, Curi, Ojendo Paride, Peñan en el Vepo, Australia, Vive, a Pea Peteín, Maite y Mía, de ellos pensamos, Bovejara, Mercedes, Onceo Alcueñan en el Tangu y Areteleima, a Ojo, Coanga, Oiko, Gina, Sydney, Australia, a Pepe, Peñan en el Du, a Omomba, Eguazo, Creico, Tengue Apoyo, Yapoa, Ecos de Paraguay, Lupide, Coñane, me apogeraba Guaraní, la culpable. Ya pensamos que te mandó a mí, a Clemente, a Opaveta, Pichapen, Guaná, a Decente, y me han acuera, y mandó a mi amo, Joramo Guarea, y Peca, Cupepe, Paraguay, y Anderecope, y ya pojáis, se llevé, Pelle Guatapucú, a llevar, o no se baja a Huesa, y Paraguay, y un mío uva ñane en el tan de pluvio coronel Oviedo vio un que no agua está pepe de pori cane ova de pori ro de pori arjacu opa de te oma hijo y oma gm tu pasir en dape hoy sabe antes pe oma echirureva tu pasirme a pecha jape oje pime en janguan chupe oje saca janguan chupe pe imbora el ju ya poa estamba ella vuelo ya una de ahí se hace ese jepe o hija esa que te prenda porque te profesa que un mío más gema tu pasir en donde ve ñe su jame o cu e mombulio y yo más en la agenda ve oye, sabe, antes me dejaba ahí, pinandí, y pira su pava, y pire o pava, y para me dejaba tu pasina en un debe, o me hemos supe ya, oye, sabe, antes me dejaba ya, pere, jefe, tenía curuzú, oye, muy bien acá, ari, va a epoji, y que tu jango ahí sea, peixa, pe, va a guaso espero, pide, oye, choca, tu pasina en bola de juja, pe, va a tu sabeba, o me hemos supe, aguille, pe, pitingo, o me ha huele se taja esa era tapizable te va ni andrea yujuqua goña nene tanto y se acuella de ve o hija ni andrea pisa o jupitiva que tu pancino basaja pisa jape o jupitiva pe te copona o ni sabe antes así que tu esteva o mi indica tu bello aguastá o mi indo jesá iba o mi no jandu poná iba o paisa guamba así sabe antes huerecoa omba e jerureba tu pasime ha pisa jabe yujuba pe te sain jekope ha okueraba añete jabe umiare jewa jete itereí te sapina ya ureko ko nyaneneta ha ambuete tan upia vei ye kua jaisa un ingeta nyandera pisa ambuete tan mewa o uva para guaype y gato jamu esa o uero adubu o esaramo ko tu pasitara se ayo urecende sabi katuramo Petein pura GJ, hau perire a mambe uta veme petein, oye juga que petein mita cuñame, oye rovia que tu pasireje, a pisa japen va a jerure a que supe. Petein mambe umi, va esa pa tu pasinca a que pepin va a que Lucía era coa con mita cuña, a pea recoge con mambe uta veme co pura jirire. Upe se teña en duta con a pura hei, ñe purumbunico ya poa que Federico Riera, pe. Oye, gente, Esteban, está pillando, ñembopu, llevo, va a coárape. Tú pasas acá con Pepe Guaná, pura hey. Cuando hay gente, está peba, ñane, ñe, guaranime, un boyeres agüeya, un bobo, oye, pues y pues a juba, ñe, potuja, muy peape, pura hey, pe, ñande, retangua, oicoba, coárupi, a Bay Tucson, Arizona, peja, oicojina, Edgar Galeano, era, coñane, de Tagua, oye, pues a que. Ko nyembo jere guarani me tu pasuka kupepe nguana nyane nyetepe. Pero mi pequeño no te ha Ayer para ponerme pura genia en duda, voy a dejar. Upechite, te hago que te en el ponambaye, pero así que van a dejar en duda. Hay que Edgar pe haré vive, ore oño y nungue, voy a dejar ope, ja, pete, ara pe, once un jo, ambue, te están eje, a muy baja pe ojo, pues está Estados Unidos, fe. En vive, lo ya poco y Ateneo, rupive. Tú sabes, IP Constitución Nacional Estados Unidos pegó a un nuevo asalto, pegó al anime. Ah, es un mi un bajo a que va a su TV. Esa hija es que tengo en Cato Mango, esa computadora, ve. Es un nuevo ya de Guaraní. Un hija que tiene arema, oye, ya puedo que a Ureco y pues gestaña en Guaraní. Y que tú estabas pichado y puro ya hay juego computadora. Era el día de la ciudad a ver curi Paraguay, a los mismos que está curi los deseados. Va a ir para que tú y ya puedo ir guaraní, de Javi Cojavi. A PNP ya por ahí se ve con va a ir a su té, eco del Paraguay, lo pide. O hija, es un hija de San Bueta Pisa. Es algo que tiene un guante que tiene, va a Teófilo Acoin, que llaman va a ir a su. Va a ser que cuando ella ya sapeaba, va a ser que cuando ella pague, va a llevar a ya se la moja, llamamos a Eva su cuña niña de Guaraní. Más pico y moata, cuando pijare bebe, en Yandé, Catuta, Jaco y ya poco te envía po, de un yepo y un javi y paja de Guaraní. Me cua, la yo ya jaico, ahora cua, tú pasime, ya voy a irme, yo ya en la jaja, ahora yo ya no hago la niña, me muave, cuña niña envía po. Ojo pa' este se ve buen anime. A peda y más a ver, ya jamás está con el crote. Oye, ya yo jugué en la casa, esa pizza iba, también va a indicar tu moai. Ahora que viendo yo supe tu moai. Amba, ese va a una agencia a Javier Sabe, me coaco ahora, y que tu jabe de internet lo vive, a él coge el Paraguay lo vive, ni a un ajeno para vestir a peña ni M. Pero ya se caña de la pizza para agua, yo cuero a ver, y coa mongrin vivir. Emba esa va a ir y yo que peña niña, amba esa va a ver tu pase ahora con más pona veña de veña en duoña navaña M. Va a ver, lleve, sabía que te lo pido. A pesar de que tu bumbo es ahora, tu pase un menino de lo basal, llevar un pesa, o me ellan debe a ponaja y que tu amo esa ya mondote no de cuña de guaraní. Se debe rojezar a muy terey, un bumbo es guasú y que tu reje. Peisa ya ni e guaraní en busca cua ve con ereje. Au eitere inen di veja hi ante van a se ve jeta u inde y kereje y gatua ne putimo y gatu jamuesa ya mondo ya ni e guaraní tu ya jaisa. Y pon a evango teófilo ni me ni en el etago. Pepe y mi hija Pepe ha dejado esa gesta y me acuerdo que Ari con Angaña me hacen a Pepe Guaraní a Pepe con a tener el Pepe gesta y cereita visa hoy o ya puedo a Pepe enviar pone por nada siente a ella y tajina coa a Pepe te a la intro ya iba y espemo namón be uye pei peme hoy jina lleva coña ne enviar po ñambo jasa paiteja jina guaraní me seno mona coa pita tamando ganame mejina. Cuando ganan para el recuerdo, cuando ahora oye ya por Javier, te envía por Guaraní, oye, pues no había ido para Javier. Pero ando y coiba, internet, ando y coiba, ahí, pepe, mi Javier. Pero ahora es que tu pase cargo, pero era ver, ojo, y una coña le envía por. Ah, ella le mandó a OBC, cuando ya le envía por, y que a tu jamuesa, opa, este paraguayo. A Paraguay, yo no recuerdo que había Ari, Yepemo y como murió y mandó, ay, pues tú pasires a gente que a mí también me petimba, oye, juega que petimita pisar, que tenía un asa arriba, que a petim árabe, un valle rurea, que tú pasime, a tu pasime petimbo supe. A gente que a PM, Lucía y Recove, que iba a pensar. Ya te clínico petimitaba y ponaba, y ponañe teteva. Tu paña de yara omos en daba que ibiti, ñujo vivu, hay siricuera pa hume. Upe pejembi pa, cuimba eja cuñaica tupiri, hay marangatua. Omba apoa coquepe, omonga coaba jimba mimi, aunija aba fe combo epona y ni moñarepe. Umi cuimba e cuña, jamitaje colorí, hay saraquiva pitepe, oicoa cueso cita, cuña caraí, boriaju, pete y minte y membriba cue. María, ombojera curi su pe. María Nico, doico a yepe y tu ave. Y sindi inte boyo y cobacue. Y poa intere y boi ni cobacue upe mita cuña. Jaupe gare veinda y porico invateo y estaré conmigo a jese. Anganca tu, María, nuñeme eima a bebe. Y sindico e imi vana su pe. Ñande cuña, ñande emboria juna mo yepe. Ñande de copotima ena. Cuimba de cuera nico oico. Ñanera aonte, con amba bare te pona y que curi María Kame, upeinte nico peteni ara, o manó sabe a y si marangato te, upebe catu iñano vente ma gendi de mi tacaría de cuera, peisa japenda ye abeyo maje curilla taipipe, peteni mi tacaría y Lucí geraba cue, o inte nico María Jalucí, o yuyujumio era, a un yomongue taquene y. Ahora te ya ve que tu ojo yuju y cuay tu paope. A veces ya venda ye Lucí o umi venao caru María tapimime. La tu isénico peitapin, moco y cotí, cuculata yo ayo ye ha. A veí y tataipi, upepe o sengoye pi y ya pepo, hay ye ere en boja pi apicape mi. Corapipe que tu obrecope te in y cua once javi y ronza acerte. Peixante, boria jurecope, e hija wey se lle pisu peis y mi o manon bogue. Baisaku o yo ver japonata bakue, Lucí o ma boi curi o cogen di ve, hago coi que ma maria o vita curi je guasu. Upeisa ven o yepe, maria no mombe uimba de vete Lucipe. O asarire humillasu, Lucí o esa coamba, eisa pa maria je uña pinu. Japeteico emenda ye kirini japete o sen curi ojo. Oje ya reí mi tacuña mi reguazúa, pe. María o palcuri, ando yujuve y jembe jube. Jaupe mano je sacoa, oje ya reí jaue y supe. Oñe mombo jupa mi ve, jupa mi me, ja je talle con jacen. Ja eño tira en opita María. Pete y pejaré Santa Lucía árabe, y me embesa pe apete y mi tacuña y nepona árabe. Ombojera curi supe Lucía. Eño y jaúere Santa Lucía alape. Upeisa no yepe, Lucía y pento yeco ave. O asao mi ala, María oje sacoa Lucía ireje pete imba e. Upei me ve cuña mi, doje se yetembola e. Je santu yo vayetera e. E y jaúere se yepi umi iñino mimi. Sabu ante catu o sabu kai mi jico y supe, mita cuña ire santu yo vay. Lucía y. Hoy comí vaina torillano, un mimita y apitepe. Añete japo mi iñino mimi, oñembo jorí mi vaina jese. Lucía y ojendú, un mimba eje y baja de cuera, jajetamba en hoy cumbo y cuay. Naje saca en exceso, pe. Doy cuay, doje saigui. Upe va cuere nico, o por andú con te oico y sirve. Ojendú hoy me la emba eje y o mi iñino, pea epeco, co a, ja, jo a jabe, ojo y sirendabe. Ja e o bolandú ma chupé, ta ja eja eban ba e, pecha jabe, onse bolandú, ba eja e kwarajú, ba eja e sabiyú, tenaka tu o bolandú mi maná abeí, ba eja e ibaga, mohón kopita, inamoka tu sesú, ba e coge y sen boriajú, ñandepi con boriajú, y su yo movinú a chupé, jupa mime, oñimbo sarai mi maná iña canagüere, o poco cangue así un mije sami mire jate saye pa ume y mi vaina y me envi mime añe antere y coane eres el sapo taitema co se me envi añe teico se fui avi aite pa upeisaramo un bojo ay mi vaina Lucía y pi a lo ripe upeica tu oñe mokunu un mi veja volandu jacerúpico a la caje utajina oimene nico da sere saga uma Paisaku manía y ya opa, ah, ojendú, mimba, hañe eriripe ombohovái michupe he oimene niko peisa umisa llave omongue rire lucia ipe María ojo mi vaina oñemboe jupape jaja sensoró va erico peisa de yapo se le genian de yara he mi vaina María niko jeta oñepia aime ambira jupape o paru pirei o vera jacuri supe oipojano kajangua Oua kwe paraguayupe, peteni te sapo hano hara katupiri rendape. Aupe karaije koje iwa kwe supe, pesa nguarante ma. Nemembu, do kwera kwa veima. Upemba e omona iwire mariabe. Upe seramo jepe maria, nunyeme e ikuri, haupe mano wera ha, imembu mime, umipo hano hara saerupi. Opaisa wapo haniko, ome e kuri supe umiwa. A peteni tatuome ejepe supe peteni kurundu imi omo saingo hangwa eja yuri peteni bosa iyo urekoa ipipe wa a maria ikua nilamba epa upeji ave niko nyavo ari o umi waena imembu mindi betu pasika akuperendabe hi arabe lucia i umbotiramo peteni ari maria mba ejerure kuri tu pasume eje kora kaje supe Naiketimo avei Lucia ña Canagüe ombo tripebe pocoin are 7 años ombo tripebe. Se petimo mina tu pasi, are potanamo emonguera amico se membimi. Ika tu pirika tu niko upe maria, are jagüe isa no ñeme e araka debe. Amo japope, añete teco pe oye eva yepi. Kuña paraguay sa niko onde ipori oi mocoin. Maria ombo apo a oye yo heibe. Itapuin ipuete perupi o hasabe ten ifiripoti haupepe o homi wana lucia indive oya oyo hei. Itakuera pa ume wapu oyo hei hakapi ipe ari oipiso ika hangwa. Asayerupi o umi sapu a mi imembu kuña mi indive oya pohen bi una hatata ipuipe apikape ari o karuhi kwe moko inve. O hasa asive ya veno María y mandu a mi van a peteí ñengare, boriajú, ambo callare mantejo aba aratiri. Nas envía por ahí y me envíndo jesai a jetaje mi cotene. Upeis a jasai supe cueran guanao mi ari. Upeis tenico un agenza a upe ari poco inja de séptimo año. Haye pide guay sa oñembo saco iji cueimo coive o ujanguatu pasica a cuperendape. Lucia inico Ña Carangüe buscó estereí, maboy uperamo. Abeí, omonde, a omonotí, haya pejovi. Promesera, oye, jacarayñe, eme. Omoje curijicueca acupepe, o guatariré itacurubí, vive. Ojendú, jicuea iñembo eguazú. Hayeco, oje samba, eisa papeteñita pisao guataíba, opu, aja upeya pucawi, jaguatá. Coaja enema, jeijupe maría, oje sao pemba eguazote. Y maite vive manico jano jina se si marangato este ombo yo apu upe y oye sale copona otro paso y cada cupe rangare upe ara puku cuella veo puita y cuella cada cupepe niembo el guasú o parire maría huera jacuri lucia y peye pide guay se veí tu paso y cuape jape y se anda ye oiko curio y kunda jaca a cupe upe y saben oye pe va evetendo y coi lucia ire De salir pellerima María, ojo pime en bicuña mime, a ojo paje se ve jógabe. Oja sabe ten ara, oja sambo japí, oja sairundí, va ebe tebo indo y coi lucia irje. Upepe ae María oñeme e. Oye, ti vire, o mano se. Va ere y con derezarai oreje huitu pasí, e ille y llegui mi vena María. Upe intenico peteni ara poco indí, una semana rire, Arupi turupi, Lucia iuñe pinu iña canundu, jaja seca tu. Hetera sepa y te sabe a. Mariani come en su pe ponjaña na. Omoñe no gendive, jao mamá su pe oyujumi va vivepe. Lucia ica tu jase in, upe pejare puku cuella bebe. Jase pebe nico opita curioque. Co embotao ma. Opago Lucia inico María. Oya po magina tembi una. Ha asa yeo geno y supe ime mbimi. Ojo gendape. Ha oyuhu. Oye jesa kitu jina. E ije koraka e maria pe. se yo pietereí ni coceresa chesu María Jupi Happy Pa Ume como con un supe ambuevo catuo y pisí supe mi sesamimi upe se javinte María Hendú pete imba eomo pirimba va supe ajesa chesu cosa buca y lucia y o pomo con yueja osa buca y ajesama chesu ajesama osa buca y yeri curipe mita cuña y María Gatú Gendive osa buca y jajase lo ikuabimba epa oya pota agui upe ya ve yeko y mandu acuritu pasireje amo con yueo ñesu aonembo e supe upe itapu y mi robai upe ara vive abeba isa como con yueje jeko bepeajúa uy a cope jambora y jupe y coji cuay lucia y ojo curimbo y jaope jaope gatu y cuña can irire yeko oiko shui ñande yarar en biguay monja oye eva y fica tu obita curia moite ya te tipe ya pide guaysa oya oyo heigo y siripo tizakame e hija huese ya pide y si dosita ve en boria jure cope añete jape está ojasa así y coimo coimbe. Dale iribo ínico y mi vana María Boriajú jambo callare mantejo ahora tiri. Anga está ahora jasariré se ambo yo atu y supe upe sabeno yepe magmaba penguana o sea coraje. Pe vagina Lucia irembi jasacue mitacuña y genio iramo guare en santunja en dos de seimba ebete verá. Oyo ayo ajese mimba la llavero via seiva a era Lucía Santa Lucía o mi esa iba rejoñanga de coba y túa los de yaco y supe hoy cuando era el cabello lucio a pemba esto y sabeba yepemo en dos de seimba ebete a mi boja no jara iramo supe en dos de samo hija hoy cocuripe llevo ya tu pasine a pisa jawi hoy copemba el guasate Lucía y Ojecha, algo han este bebé oico, a ver que tenéis monja, que tenéis hermana, con han este oico a Paraguaripe, a ese Teófilo Asari. Ayer para ir por ahí, teco, te chapuna, veí, oje, ya bañan de beco, mumbe upu, a ni janguañan de ñane cangu, ja, ya yero viante, janguata pilla. Iba a ir a Mochepejina, sapu a mí, upeaco, y por a muy vintejina, llevan buejara. Upeciste. Te hagas una peisagua, ñande, ya yujutas, estata pisa, o verecoa, envía sacue, o verecoa, pe, va en eponaba, en un gatu jabe, que te hará tu pasión, que te van a mover, y se te contenerá a mover. Papá pequeña gente llena de ti, pura hija o pequeña que pe y paja pegua, pe sabía Teófilo. Ya haré y que todo ese. Ababe mando yokoi guaraniñe, ubetuisha, arapire tañasain. peixa ñas en ducuri xoco cué que era ibotú caraí Mauricio Cardoso Ocampo rembia pocueja o eru bañandebe pura gello dupe grupo generación Villarrica Pehuá y te peitas y te vengo y te invare peñan de Paraguay a te da gina pe o pa de allá de cada ahora y que tus amores señan en el estado que acuá vea ahí a peare tu pea pe ella jupi pe janua te cote te convoque educación ya era España y me daré niña en el estado que tu mujer que acuá a pe te convoque pe hoy que mate van a ver igual a ni y que tus amores ya ni ande la pizza cuera hoy cumbrí ven va oye en bojas a super cuera y más ve hoy coramos guarete en el castellano ñome este creíta pisando y que tú y yo en boyambo de jao que no hay cumbrivi que castellano pe España ni oye deja peina coara pe de pemon y no hay por ambas oye en bo guaranime ya se sabe mi mita mi mimba y se va a jetia en va a ser pa hoy ah y que oye en andu pona pe en boyeja cotipe boyejara oye en ya de super cuera guaranime pero ajina pe ya no era mi potada y primero a Estados Unidos que es a peor y primero a Paraguay que va en el poran valle pero allá fue pipi janua y el puro mante la napa ya no es guaraní con amiste ya no es el puro jaisa a esta ya no era pisar y me hago y hago árabe o jendugo porque envía apoyo y ya puedo a jeracuera que guaraní me ya mi hoy coba España que haremos hoja huella y baja con ángel me ha imanduado a tu paciente que y que tu jano y saco ecos del Paraguay a guaraní a su papel upibé todo esto niña andú o ina moguaisa joga pe o ina moguaisa que acupe pe con mi tejina hay a huella ña moña pe nuevo con ña nene en viapú gente y treíta pisa y me han acato este o whatsapp 1,000,000 la pisa un ajena coe coa coa la pe que acupe pe a opa vete ante o me evo aguille tu pasime hoy pipimos a huere taja eja e amba epe esta vez un hijo anga ojo a tu pasime anda por yo uve o chupé va a poná que ape da ya le cogo a su iba ñanen estame a hoy ya ve yo ojo a tu pasime anda por yo uve o pojano o por yo uve o ni monguera hoy está así que actúa a dos yero y a ve y una pojano a la cuera de oye lo voy a ver tu paciente ojo a agendar con vaya de lugar que agina pe ya ya puedo acordar pe ha y para este pe ñan oje o imagina ya jao ya pui pe sabi ha teófilo ha para ver ñan en el duda pe amon pe usted gina co ara poco en río o maje a ya pui pe o asa al cuepe la semana pasada hoy cocuri pe tenía atribuazú sala bicameral Congreso Nacional de Coñan en Etame, a UPP tenía la hija Tupirí, que era Luis Verón, o Moinho para ver a Aresa de Nondé, PP tenía Tembia Pupiajú, que tenía Aranduca, que tenía libros, Oya Pobacue, Eva Gina Pupiajú Eva, era Enciclopedia Biográfica Paraguaya del Bicentenario, Luis Verón, PP en Buyatrija y mete 4,000 tapizá, Ereco de Cue. Pepe ya yujuta humita pisa oyapoa que ñan en estanje va y ponaba y a huesa ahí humi oyapoa que mi bane ponan bayo a ver o pa de te are cobeo ina pepe a pea ina pe aranduca y pe a jugueva o ñan en ojeva que ñan en estanje el 2 de diciembre pa carupitú o cocuriza la bicameral ve ñanen en Viapó, Guaraní la Jupape, a Ecos del Paraguay, Erupibé, ñamon guajeo, pisaramos petén, uy, apabé, yo ya iba, Luis Verón, peco, en Viapó, ponaitereje, a Eyeita Vagina Jera, Enciclopedia Biográfica Paraguaya, del Bicentenario, cuaco, va, es porque tengo una vez, supe que era ahí Álvaro Ayala, a pisaramos moco y vea, o ya poco rico, ten Viapó, asusté. Ya pe tení manandú a mon beucea, jambuemba, era de ipe y pona itere ira sa, oye jura moite vagina, a coco eje, ñañe éramos guarengo, ñamon beucuri, pe tenía pura jeine ponan valle peba, ya verecó a ñan en estame, oja iba a que Herminio Jiménez, era lejanía, peango la giare y Red Globo rupi oye ekuri jae jape ten pura hei brasilero mba eva ha oinkuri jeta tapizia mba ejerureva Red Globo pe ha kueje ñaneru Nancy Areco ombo jazar kuri opa bepepe ten marandu jei jape Red Globo omu atino jague pe mba eje iba kue koanga jei lejanía jae jae Minio Jiménez mba e aje jape tei pura hei Paraguay mba eva pea ñane mbo aja jesao mba e isa va pe yo ayuru pibe ñamba e yerure jave jekopete mba e sepa ikatu ñembo jo vai ja jajupiti mba e jajupiti seba isa jape vai ñañangareko umi ñandera pisear embia pokuere je ani jangua avaveo yo jajei tera avaveo ñembo mba e umi ami tembia poponaitere je pea pe isa mba veiko pa ume amamos ese está vi a pame a tener orera pe o guaraní la cupa perera pe ya ni un Nancy Areco pe oye pita son baleteo aquí y que tu jamás esa pe ñamba ejerure ha pecha ha pe ese globo y jamás ñande añete ha pe leja para guimba al cara igua sube el minio Jiménez envía poco un mismo coimba hemos visto CPM ha y para ha pe hemos visto esta pe tenía para te copa más ahí pega Sadija Teófilo, mismo coi manando ambos asada. Luis Verón no nos es a web, tenía la duca pues, aunque cueva ahí, es del globo, es a web, lejanía, a dejar Herminio Jiménez a Paraguay, pura hey, Rodríguez y Teteva. Pero bueno, Jorge Tereí, co, te envía apoyo y ya poa después a Orenico Apella, Loro Mombe Uma, Beijinaro y Co, Niandera Pichacuera, Pemba, Eisha Pape, Yuayuru Viver, Jawai Sande, Yahuputu Pemba, y por ahí te va a Anihanguaba, ve, Oye Mumba, Eñanemba, Eareje, Upea, Shawa, Oikora, Muambue, Bae, Tetambue, Cuera, Areje, Abei, Yayerure, Niandera Pichacuera, Paraguay, Beacuera, Peto, Mombe, Uñandebe, y Catujangua, Shayanya, Moeruja, Niaimeu, Pepe, ñay putu un jangua oiko jangua pe añete guava ni jangua oñe mumba ea va ve ñane mba ete ea jape arandu capo ya jure mumba ua kato aye pa ipona pe xa guaji ante vara oi ve con ereje boejara rug eitere y pe arroje en tu aguere hay kato un ajeore pupe pe xa javite Ese te pega pe arando cánigo y pongo a su poma, y na gente te reí mandando ver el cuerpo y pe teófilo. Pega pe oficial cada gina y pe ñan en esta era en vía sacue. 200 años oye jupito y potaba, pe bicentenario ni bojera va. Pe arera la pepe ya pojina, pe pe oñe en vía tripaite, marandú, a tapicear eco, tapicear en vía sacue. Tapizá Paraguay poco el cuerpo Paraguay ya Paraguay iba o ya poco el cuerpo caja esa es ambas el cuerpo ni en esta me a esa vez mi o ya poco ambas y ponados ahí ha esa jape Luis Verón hombre aquí para irte a ver ese cuerpo escuela a ver y vos jape jape a mombe usted pe me ve te imba que tú te pe a coco jepe esa de pe más ahí pe moña el de pe más un ipe te iñan de inú pe te cuñacara ahí Paraguaya, Paraguay te va a recuperar lleva cuña Paraguay y ya se dijo ya que dije hoy cómo imagina con este Santiago de Chile ve al curango Pepe Oñi Beatricuri Jaudia Pope tiene actriz un bojeraba cuña Paraguay damas del Paraguay residentes en Chile jaja de cuera como añete curibe tiene Cote Iguazú como agenda jahuepe y que hay un aranduca guaraní me ya estamos que tiene aranduca Cote castellano tiene biblioteca ambos mujeres y que biblioteca paraguaya ya te cuña caraí o mote donde va te envía pues era Aura Sagia a eso tengo a nada y vete y maite y mío y mira acá te tenían en endúgina lo haga Santiago de Chile ve ahí por la mía veña momba de guasú envía po es ahí en un güera cuña meme cuña paraguay y coba Santiago de Chile ve o moñe pues un jipe te envía po jaco haga o ima Geraba Biblioteca Paraguaya Santiago de Chile. Javi, unmi hoy con Aceba, imagínate Herminio Jiménez, lejanía, pe, pura hey, oja iba a cue, ape, pe apañuaño y coa cue, reglón, y pon una vaina hoy que coge el Paraguay, pe, a pepo yujuta y pepe mandu ya coge ambos a sal curigina mi o ñeñandu cara va el cuerpo y pepe y coge el paraguay un bobo a pluma página de internet y catuta de yujujina mandu hoy coa que reglo un día la oficina muy catuja en esa hoy que pepe o para vea hao yuju va epa va esa vamos a ella pepe te apañó ahí coa que reglo un día a o ni momba ese al que Herminio Jiménez en Viapocuere geraba lejanía y catupa sabine mandó a mí llegue hoy miramos oja y seba e y seba gemiandú o por andu seba moite pues ahí va en ape ecoger Paraguay y catupa mombe bumi llegue ni andeja upe cuevo y catupa no hay sa en mombe bumi ahí co va y se ve catupa y que jigueo y saco mandó angetella eva cuea entero vete a hoja y se mi va a penguar y que tú o huerucañan debe cuatía y bebé o yénico su peñase email ecosdelparaguay@gmail.com a ver y que tú hoy quien te mo pepe jaje y hoy jame pete y nieje y vagina formulario de contactos o pepe ya po pete y clic ya hoy que me voy a ir a ver y a un bebé y a ver hoy a ir a ir a ir a ir a oye por andú a ver y que tú ni a ir en hoy Skype grupo y ve ecos.del.paraguay a ir a ir a ir a ir a Pepe a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ver ambue marandú o Paraguay vive a Paraguay tabarandure jewa yepivente y catu hoy quejina www.ecosdelparaguay.com pepe oyujuta jetamba y ponaba anda y por ahí treía veí pero Paraguay cuera paraguayo cuera jewa ñemo marandú cuera guaraní ñe abuitebe lleva sadi a veiro huele copete y guaraní y tu hijina pe ñandu tiro huepe y catu pepe peyuju pejo ambue oikoba que ñe asai co anaguaja o utaba ambue cuera vei o inveite tau pepe jina ya o ima voy a co te envía po oikoba co anajina rupita ma vei u pepe pe guaraní y tu hiro huele coba pe ecos del Paraguay pe. Cuaco ahora opita mandó a me sabía de ofi loco ahora ve ya ya puedo ver te envía puedo ver ni me meteo yo ni pino javio baja bebé llevando el coyo a internet pepe dando el coyo para el coyo vamos a mover ni en ningún que está paite ver ni me ni ambos hazaña ni me ando ver ni me ni ambos gestia ni ambos ajetaña de la pizza Paraguay hoy cuaco voy a ver ari a pesar de pizza beba tu pasión ahora ve ya ya puedo ver co te envía por guasote guaraní m atendido de lengua y cultura guaraní irera ve ambos a salir de pm como con el pesadilla te ofil de obra y te pepe a jaguer y coaco o está coaco quien está tojando esa guaraní y me asain con el web ari el coge para ver un viveña más en una gente interesita pisabe o para ver que voy a jaguer con el web ari de ari me mongo a jen hoy ya pipe con el envía poco ahora te guá y pide guay sorpresa nada más tener olera que está y pm a mí ya en el dúo que son más gente me te dijo Rivera era sante entonces ponan baiteo para ver que en viapó tañan en el sain calle y copón hay que atujar bebé apenas hay una pe a tener en mi anduco ahora te va esa llamó más ella tú y pero ya en viapó a ambos asados pm sabía Teófilo y que tú en esa llamó más ella tú y pero tenía pura gente se ve que te ima y te dijo que lo iba a PM, papá, venía en el duda, que te había dicho, hoy mira, ojaí se había tenido, y que tú, ojaí, ha tenido guaraní, arroba, tigo.com.py, ha tenido guaraní, unión 10 para arroba, tigo, tigo.com.py, pepe de ahí, que tú ven vos a San Marandú, que na pemba, sabu, antes de ir con la sea, y que tú no se abrieron vos ahí a IPM, a Wille, te, PM, ahora en tu jaguer, ah, pues está bien el vive Sadi Jateófilo. Cuida para mí o para ver, pero bueno. Orea vehículo, a bien voy a dejar a Pollo Pumbarete, Ecos del Paraguay, vive a Ateneo de Lengua y Cultura, pe, derera, pe, ande, deru pibe, entero, más vayan de inungüera, oña, pues bien voy a dejar a escuela, pero bueno. Rogue, ahí te leí, pe, me. a veí ore coape ore forza y que tu formal ore viejo y sinto piolía ya la guaraní me na ore la ore cun o subir papo ore cun oye ere papo lo ñe ambaite lo ñe ambaiteco está dando pesa pek puru por interés pende que tu pirija siempre ves a la gina me uy cope te imba ndo y coiba aku mbak itu sih tidak ikut jadi apa hawe ko Arab. Bagi ko aku tembi apa yang buat apa hawe hawe ko. Awak nak pergi ke hawe jahat memeh sebuah anime. Itu tidak ini umi dah iba para gua di mana hawe sekarang mohina. Umi aku mbak itu asal mohina hawe tu hawe beti. Ala opu ku kue. Umi ni eja era mau gua anime. Sa i tena ando je puru gua suyu iku di castellano. Bea oh sekarang ina be aku be mau je i katu hanya mbah hasanya nere miandu. Guarani esteve, castellano, inglese, tena ambueñe, inglese. Pero se que ñandepe guarani, y catupirija, y ñananduja, o huere copaiteja, o mimba, nico teñe, boja san, guañanere mianduja, se, yepemo pe, pelleta, anga, pisa javi, na peñe, y pone, jamba, pende ya puta, y na jani este hoy, pende catupirida, sape, y puru pone interés, y guarani, apeape, se no guanape, o mumba, e guasube, a coñanere mianduja, ambo yo ABM apa eh a widget te mante y que tus abuelos ella ya poco hago árabe que te inviten mi apoyo a ni tepe doy coiba doy de apoyo a con este de internet vive a doy coiba coiba a ripe si te ya poja huesa a widget BM a ya yo se de hija niño hando de ahí pero esa hija de opino a pesar de ya un mujer un amen te envía po era va guaranira y jupape ni es en dúo Mbaisha pa iponabe y ñaneneta Paraguay ñajenduta neporase Paraguay Carlos Sosa le envía pocue o eruba ñandebe sonidos de mi tierra tapes asa por ahí te ja ya yo jendu llegue pebe Opama te envía poco arapegua topitapen en dibe pu agua pu jambora y jupa ve un Nyander busuto nyangareko pendereje nyanyo hendu jepebe po epubete magma bebape. Nendive Deixei por a bateta Hoje eu apava e motepe O mimiha hoje é jeipa Tô vendo a cupo jareno Tá já rechapé de assu Arapé guara moguaixa O minha saino e minha saindu Arapé guara moguaixa O minha saino e minha saindu Xe Paraguai da Sahana Dei por ixe ne mamove Xe Paraguai de Bejae Se Paraguay la Sahara, de Polishe le mamove, se Paraguay de Bejae, roja el juve cada corre. Xereta, catuete y peyu cumbe, torillo a cu apoa, coa pelleco el mami, yande yara hoy coquata, hay pues por el piojella, que está ahí temba e pona, hay pues por el piojella, que está ahí temba e pona, se para guaira sahana, de cori se ne mamove, se para guaira beja e, roja el Che Paraguay la Sahana, dai pori che ne mamo ve, che Paraguay de veja e, no hay cube